Bueno, estamos aquí para Radio Conciencia, junto con el profesor Manuel Resco, parte del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, SENDA, quien hoy día ha estado trabajando con el Colegio de Profesores en el curso de implementación del neoliberalismo en Chile, educación, pensión y minería. Bueno, en primer lugar, don Manuel, ¿cuál es el principal problema en el financiamiento de la educación chilena, según lo que hemos estado conversando acá? El primer problema es que es un financiamiento público insuficiente que obliga a las familias a desembolsar un gasto que es intolerable. El Estado chileno actualmente está aportando para el conjunto de la educación una cantidad que equivale a 4,5% del Producto Interno Bruto. Y hace 40 años el Estado destinaba un 7% del Producto Interno Bruto. Esto fundamentalmente se debe a la dictadura de Pinochet, que rebajó el gasto público en educación a la mitad. Y a pesar de que se ha venido recuperando a partir de 1990, esa recuperación se frenó a principios de los 2000 y por lo tanto solamente después de la revolución de los pingüinos, así llamada, volvió a iniciar un curso de recuperación, pero todavía está lejos de llegar a los niveles que se necesitan. Y donde esto es más agudo, el pariente más pobre, por decirlo así, dentro de la educación ha sido la educación terciaria, para la cual actualmente el Estado prácticamente no aporta nada. De 2,4 billones de pesos que cuesta la educación superior terciaria, el Estado aporta 0,4. Entonces, de 2,4 aporta 0,4, o sea, no es nada. Entonces, ese es el primer problema, que es un gasto insuficiente. En segundo lugar, es un gasto, o sea, un financiamiento que supone que el mercado, representado por los pagos de los estudiantes, va a poder generar una industria de educación que sea de costos bajos y de buena calidad. La verdad es que eso no funciona y ya está archi demostrado que no funciona ni en el nivel básico, ni en el nivel medio, ni menos en el nivel terciario y menos todavía en el nivel universitario propiamente tal. En el caso de las universidades, por ejemplo, a pesar de que a los alumnos se les está cobrando un arancel que es completamente insostenible, las universidades que son universidades de verdad, que son apenas 5 de 60 que hay, pero que no solo realizan docentes, sino que realizan investigación y extensión, esos pagos de los alumnos no les alcanzan ni para la tercera parte de sus gastos totales. En cambio, a las universidades que solo hacen docencia, como son las universidades privadas más masivas, a esas sí les alcanza. Pero en resumen, este esquema lo que hace es degrada a las universidades para que todas se transformen en universidades de pura docencia, por decirlo así. Entonces, un sistema, un esquema, esa es la segunda parte. Esto igual en el caso de la educación básica y media, no se puede entregar el financiamiento como un subsidio a la matrícula, sino que tiene que entregarse, digamos, como parte del presupuesto de las universidades, por una parte, y en el caso de la educación básica y media, de los colegios públicos. Eso es lo que hay que cambiar. Profesor, respecto a las posibles soluciones que se le puede entregar al conflicto ya hoy día planteado en esta crisis educativa que está dada, ¿cuál cree usted que podría ser la solución, desde el punto de vista de la economía, al problema o al conflicto educativo hoy? ¿Qué es lo que se debe hacer para llegar a un acuerdo, en esta materia? Bueno, desde el punto de vista económico propiamente tal no hay mayores problemas en el sentido de que el país tiene recursos como para atender a las demandas estudiantiles, como para atender a las demandas de los rectores, como para atender a la demanda de generar un nuevo sistema de educación básica y media público que instale un buen colegio público en cada barrio y ciudad del país. para atender a las demandas de la educación terciaria técnica. Por ejemplo, si se reprodujera a todo el país de la buena experiencia del CFT de Lota Arauco, que es el único público que hay en el país, con los mismos costos unitarios que tiene ese CFT, se podría generalizar a todo el país y duplicar la cobertura de educación terciaria completa, total, con un costo adicional de apenas 7% más de lo que gasta el país hoy día en educación. Y el ministro de Hacienda ha prometido que va a reajustar el gasto en educación en un 9% por año de aquí hasta que termine este gobierno. Entonces, no es un problema de recursos. Lo que sí es un problema de voluntad política y de forma adecuada de darle un cauce a este movimiento. Ahora el gobierno sabe que si no le da un cauce al movimiento estudiantil rápido, esto puede ponerse muy feo, porque la ciudadanía ya está cansada de tolerar tantos abusos y no quiere ver reprimido al movimiento estudiantil, ni tampoco aplastado, sino que lo que quiere es que se atiendan sus demandas, que apoya mayoritariamente. Entonces, el gobierno va a tener que establecer alguna forma de darle cauce a las demandas estudiantiles. Finalizando y agradeciendo nuestra entrevista, quisiéramos saber también qué es lo que es específicamente el trabajo de Senda. Bueno, Senda es una institución que realiza estudios a partir de problemas reales que la gente le lleva y que el movimiento social le lleva. Y con estos estudios, en realidad lo que busca es dar mayor respaldo a las demandas justas que el movimiento social tiene. Bueno, agradeciendo nuevamente, muchas gracias. Para Radio Conciencia, Miguel Sepúlveda, Espacio Educativo.